noches a todos los ciudadanos, señores y alumnos. Tenemos nosotros nuestra medida de recorrer este estado, como recorrimos también en gran parte del día de hoy. Ayer estuvimos allá y hoy estamos recorriendo aquí este estado de Oaxaca. La medida de nosotros es para pedirles su apoyo a todos ustedes, a todos los ciudadanos, estudiantes y todos los ustedes, para que nos apoyen en cuestiones que, por ejemplo, el gobierno pues no ha hecho caso de encontrar a nuestros hijos. Y esa es a eso hemos venido, para que pues nos apoyen, porque nosotros, se imagina, ya casi va para 2 meses y sin aparecer los muchachos. Y no es porque no hayamos hablado ya con él, fuimos a hablar con Peña Nieto y él nos dijo que pues ya andaban en la búsqueda, pero pues pura mentira, o sea, así nos han tratado, pura mentira. Y luego después tuvimos con el procurador también, ya son 2 veces que nos hemos reunido con él, y con todos los padres de familia, madres, y pues hablándonos de eso, porque pues nosotros estamos con la desesperación de que cuánto tiempo ya los chamacos están desaparecidos. Y comen, como comen, pues dentro, ¿no? Con esta lluvia, tanto que son mientras han de tener esos chavos. Porque nosotros sentimos que ellos están vivos, o sea, se los llevaron vivos y pues vivos los queremos. Y el gobierno, el procurador no quiere que uno diga que el gobierno es el que lo llevó. Ellos saben, porque se lo llevaron los policías uniformados, no se lo llevaron otra vez. Así que nosotros le hacemos cargo a ellos. Y por ese lado queremos nosotros la ayuda de ustedes, para que ahora sí que ya entre todos, y así como venimos recorriendo todos estos estados, estamos cerca de Chato, que hoy estamos en Oaxaca, y también andamos de caravana por los norte, también recorriendo a los estados por allá, para pues, pedir ayuda, ¿verdad? Que nos ayuden con esto de que, por ejemplo, el gobierno ya no, pues ya no le creemos, y ahorita pues ahora sí que queremos el apoyo de todos ustedes, señores y estudiantes y profesores, que nos apoyen por este lado, el sufrimiento que estamos pasando ahorita en estos momentos de la desaparición de los 43 muchachos desaparecidos. Y pues todo, señores, lo dejo a la madre de la familia también. La verdad, el gobierno nada más está dando largas, está simulando que buscan a nuestros hijos, pero pues todos sabemos que no es verdad, porque si no, yo creo que ya supiéramos alguna respuesta pues buena para nosotros, ¿verdad? Y pues, yo creo que ya se imaginarán todos estos días de angustia, de desesperación, por no saber dónde están nuestros hijos. Y por eso estamos recorriendo todos estos lugares del sur, pues para pedirles el apoyo, porque no nada más nuestros hijos están desaparecidos, sino hay miles de personas desaparecidas en todo el mundo. Y principalmente en México, pues, que es una vergüenza, la verdad. Es una vergüenza total este pinche país. Y pues ahora sí necesitamos el apoyo de ustedes para unir fuerzas y para encontrarlo pues lo más pronto posible a nuestros hijos, porque pues este gobierno sinceramente no está haciendo nada. Y yo pienso que pues no puede con el paquete del gobierno de México, de Peña Nieto, y no se va a cuidar a nuestro país, no como este presidente, pues que en vez de ayudarnos a buscar a nuestros hijos, a solucionar los problemas, él se va a otros países, no sabemos si a vender a nuestro país propio, ¿verdad? Buenas noches. que queremos pues, es tener varios apoyos de ustedes para que nos ayuden, para que el mal gobierno de Peña Nieto nos entreguen a los muchachos. Ya más de 50 días no sabemos nada de ellos y, como dicen los demás que me antecedieron, no sabemos si comen, no comen, cómo están allá donde están, si duermen, no duermen, lo torturan, no lo torturan. Como ustedes, los que somos padres y madres de familia, sabemos cómo atendemos a nuestros hijos en nuestra casa. Aunque sea tortilla con sal, ¿verdad? A buena hora lo tenemos que dar, ¿sí? Y es porque nosotros, la verdad, cuando pasó eso el día 26 y 27, lo pensamos fácil. Pensamos que los policías habían detenido a nuestros hijos y que después nos lo iban a entregar pagando una fianza o pensamos, nunca pensamos que nos lo iban a detener por muchos días o decirnos, como nos han dicho, de que ya los muchachos, la primera vez dijeron que cuando encontraron las primeras cosas en el cerro de Ada Iguala, dijeron que probablemente eran normalistas. Después nos dijeron que, de los estudios que hicieron, dijeron que no eran. Ahora que sacan eso en la televisión, donde distorsionan todo, que dicen que son los estudiantes los quemados, incinerados, que ceniza lo arrojaron al río de Cocula, y cosa que nunca lo vamos a aceptar como padre de familia, porque nosotros, así como ellos se llevaron a los jóvenes, vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Y no vamos a descansar hasta que nos entreguen nuestros muchachos. Y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Nosotros, como padre de familia, creo que a nadie nos gustaría que nos hagan daño a nuestros hijos. Nosotros, como padre de familia, nunca quisiéramos de que ustedes estén en la misma situación que estamos nosotros ahorita. Gracias. Señores, buenas noches. Yo soy padre de familia de un muchacho desaparecido llamado Alexander Mora Venancio. Lamentablemente es triste la situación que estamos pasando nosotros, porque son 43 días que nuestros hijos ni una noticia con ellos, la verdad. Y pues la verdad, pues es tristeza para nosotros. Ahora nos sentimos indignados, con coraje. Ya nos sentimos, para decir, tristeza, recuerda los hechos del gobierno que nos hace. Nos trata de engañar, no hace su búsqueda como debe de ser de nuestros hijos. Nosotros somos campesinos, la verdad. Todos los muchachos que son desaparecidos son hijos de campesinos. Y quienes hicieron estos hechos fueron policías de Iguala, supuestamente que ya los tienen detenidos casi más de un mes, junto con el presidente de Iguala y su esposa. Pero la verdad, hasta la fecha, no pueden sacarle ninguna razón a ellos de nuestros hijos. La verdad, se ha estado siendo tonto, porque tienen ellos, están metidos con la delincuencia. Porque más de otra manera, no, al ser negativo de todo, quiere decir que sí, están metidos. Les hemos dicho a ellos que hagan todo lo posible de la búsqueda de los jóvenes. Pues sabemos que están vivos ellos, no están muertos. Sí, porque sabemos que están vivos porque vivos se los llevaron y probablemente sentíamos que estaban en la cárcel, pero al último no, señor. Pues ellos están desaparecidos forzadamente, pues no sabemos qué quiere hacer el gobierno con nosotros. No nos hace aprecio. Se nos niega. Él dice que sí, lo está buscando, pero nada es cierto. Los ingratos policías, tanto militares, policías federales, gendarmería, andan más por la calle, no andan buscando a los jóvenes. Y eso es una tristeza para nosotros porque no están haciendo los hechos como se debe hacer. Porque sabemos que los muchachos no son delincuentes, son hijos de campesinos porque los enseñamos a trabajar en el campo. Si supiéramos que nuestros hijos andan de pandillero, pues no lo reclamaríamos a lo mejor porque ellos se lo buscaban, pero ellos se fueron a estudiar a la escuela de Ayotzinapa, como le hicieron burlos. Y hasta la fecha, señores, los sintamos mucho a los jóvenes. Gracias.